Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Orejas y Rabo para Bugs. Bueno, aquí estoy. Oigan, oigan, esperen un momento. Me parece que este no es el Valle Coachella. Sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento que debí haber dado mal la vuelta. Ah, pero le voy a preguntar a ese señor de los calzoncillos elegantes. Disculpe. Disculpe, señor, tal vez lo dejó la maratón, pero ¿podría decirme cuál es la ruta más corta al Valle de Coachella y al Festival de Zanahoria que hay ahí? No me dejes hablando solo, viejo. ¡Ah! ¡Deja de respirar en mi cola! ¿Qué es lo que tratas de hacer, almidonármela? Vamos a ver. Así, claro. Entonces... Si consigo algo de dinero, llego al Valle Coachella, con unas conejitas me voy a Las Vegas y de ahí directo a... ¡Ay! ¿Sabes qué esto significa? ¡La guerra! Gracias, público conocedor. ¡Toro tan ingenuo! ¡Qué toro tan tonto! ¡Disculpe, señor Cornelio! Toro, enviste cuando quieras. ¡Qué tramposo soy! ¡Oh! ¡Ay! Balas explosivas para elefante marca Acme. Este toro no embiste, pero en bistec sabría muy rico. Testamento. Conejo de la guarda, dulce compañía, no me desampares. Gracias. Pegamento. Lija. Dinamita.